hoy la salud está en la calle. Y eso lo quiero decir muy responsablemente. Nosotros no tenemos agenda política, es una agenda social. Estamos en la defensa del derecho a la vida de nuestros pacientes, por cuanto nuestros hospitales están en un 85% de desabastecimiento de medicamentos e insumos. Y en otro lugar estamos también exigiendo pues reivindicaciones salariales, porque los trabajadores del sector salud hoy estamos agobiados por esta espiral inflacionaria, pues que ha pulverizado nuestro poder adquisitivo. Hoy invitamos a la población para que nos acompañe. El sector salud está articulado, unido, dispuesto a defender dentro de la Constitución de manera pacífica y democrática el derecho a la vida y a la salud. El derecho a ser atendidos con dignidad, el derecho a tener insumos para poder laborar, porque en este momento nuestras prácticas profesionales están muy comprometidas porque ni siquiera tenemos solución desinfectante para lavarnos las manos, un procedimiento que es medular dentro de las prestaciones de servicio de salud.